Yo llamé a Alberto Aranguibel y le dije, Alberto, quiero preguntar, eso es lo que sucedió ayer. ¿Qué papel hizo Juan Guaidó ayer, de su punto de vista como analista político, usted, Alberto Aranguibel? Mira, creo que hizo una vez más lo que él mejor ha sabido hacer durante todo este periodo en el que ha estado en este sainet que ha montado para tratar de yo creo que es más bien de alar el mantel. Es decir, que si no pudo tumbar al gobierno de Maduro Romualú, que es el verdadero político que hay en la oposición, tipo de veterano, de 40 batallas, de no sé cuánto y tal, si no pudo él, que fue el primer presidente que tuvieron ahí desde el 2015 en la Asamblea Nacional, después no pudo el otro, Julio Borges, que es el que se considera el supergerente del antichavismo nacional e internacional, y no pudo después el otro. Entonces, este hombre, este muchacho que no tenía liderazgo, no tiene trayectoria política, no tiene discurso, no tiene obra escrita, no tiene nada, dijo, bueno, déjame hacer aquí una loquera. Pues te tiró esa parada, que terminó siendo un sainet, que tuvo en un primer momento una calada importante en la opinión pública internacional por dos razones fundamentales. Primero, porque fue apoyado decididamente por el imperio norteamericano y con ello pues toda la mediática que está al servicio de la propuesta imperialista de dominación planetaria. Y luego, porque muchos países, sobre todo en Europa, que no saben ni siquiera dónde queda Venezuela, la mayoría de ellos, creyeron de buena fe que estarían respaldando un tipo que está hablando en nombre de la libertad y la democracia, cosa que para ellos es muy cara, muy querida, porque han tenido guerra y han padecido milenios de guerras y de situaciones terribles que han padecido como pueblo. Entonces aparece un tipo como este, que le pusieron un plusecito parecido a Obama y no sé qué tal. Bueno, hasta de buena fe creyeron, pero a medida que fue pasando el tiempo, el sainet se le fue viniendo abajo. Y tú ves lo que sucedió ayer, no llegaron ni a 30 los tipos que estaban ahí conectados. Dice Sergio Novelli que 36. Bueno, pero pon tú que hayan sido eso. Entonces, pero eran tú, fíjate, ayer había seguramente miles de conexiones Zoom, de conferencias, de todo esto y tal. Dos muy destacadas para la noticia el día de ayer en Latinoamérica. Una de Evo Morales, que, bueno, forma parte del ciclo de conferencias importantísimas que está dando la Universidad de las Comunicaciones desde hace ya varias semanas. Y la otra, la de Juan Guaidó. Esas son dos conferencias Zoom. Bueno, y está Zoom, la gran conferencia que dio el presidente en la Asamblea General Oficial de la ONU. Pero de estas dos conferencias Zoom, que como te digo, son las cosas que hoy en día está haciendo todo el mundo, y hay miles todo el día, son como las nuevas llamadas. Sí, porque es bueno precisarlo, Juan Guaidó nunca estuvo en el evento, en la transmisión de la Asamblea General de la ONU, de la 75. Nunca, nunca, él estuvo en su casa. Aunque eso fue lo que él anunció y prometió, y su equipo de prensa encabezado por Alberto Federico Ravel. Claro, ¿no? Que le redactaron ese discurso, tú sabes que Juan Guaidó no tiene cabeza. Ahora, lo que sí pidió en esa transmisión es que ahora se vaya al Consejo de Seguridad de la ONU y se pida prácticamente una invasión militar a Venezuela. Sí, bueno. Porque él dice que se agotó la vía diplomática. Pero como te digo, es parte más de la payasería que le ha venido montando, porque no tiene ningún asidero. Ahora, Estados Unidos lo va a hacer. Claro que va a ir al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué va a pasar, Aranguibel? Mira, la responsabilidad de proteger, que es a la que él apela en estas palabras que le redactaron la gente que más o menos sabe de esto entre su equipo, la responsabilidad de proteger es un tema que ha sido muy polémico desde hace décadas. Te quedan dos minutos, resume. En la ONU, porque ha sido la propuesta que ha tratado de colar a lo interno de la ONU los Estados Unidos para tratar de saltarse precisamente las barreras que tiene de seguridad y de protección del derecho internacional la ONU para proteger a los países del mundo. Entonces, como siempre Estados Unidos, cada vez que va a avanzar en lo que pretende para dominar un país a través de las armas o a través del asedio económico, siempre que va a avanzar hay una resolución de la ONU que se lo impide, buscó la fórmula a través de la figura de la responsabilidad de proteger. Es simplemente un estatuto que han tratado de colar ahí que no ha logrado avanzar porque precisamente atenta contra los derechos más elementales del derecho internacional, el derecho de los pueblos a la soberanía y a la independencia. Entonces, eso es solamente una figura retórica que le mete en el discurso a Guaidó para tratar de ver si pudiera llegar al Consejo de Seguridad, pero no es sino parte de la payasería que él representa, que él encarna, pero ya todo. Ahora si llega al Consejo de la Seguridad de la ONU, ¿qué puede pasar? Nada, lo mismo que ha pasado con esa resolución durante más de 25, 30 años. Esa resolución, ese estatuto de responsabilidad de proteger, busca es precisamente acabar con el Consejo. Su peor enemigo para esa propuesta de la responsabilidad de proteger es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque ella lo que busca es acabar, inhibir al Consejo de Seguridad en las pretensiones que tenga un Estado, en este caso Estados Unidos, y su fachada de la OTAN para agredir o intervenir cualquier país como le venga en gana. Eso es lo que ha sido el propósito y eso lo sabe el Consejo de Seguridad, lo saben las naciones, lo saben... Ahora, y ahí estaría el veto de Rusia y China, que tienen nada, derecho a veto. Seguramente va a estar el de la gran mayoría, si no la totalidad, salvo Estados Unidos e Israel, que son los que siempre terminan aprobando ahí las cosas que Estados Unidos le parece. Bueno. Pero como te digo, esto no va a prosperar, esto es simplemente otra payasería más de Guaidó, de las últimas que le quedan, porque ya sabemos que... Buscando obtener oxígeno. No, y tratando, como te digo, de alarma al TEL para que se caiga todo, porque ya como él no pudo, pues entonces lo que quiere es derribar la mesa para que, si no pude hacer yo nada, bueno, lo que no haya para nadie. Eso es un poco la rebeldía del niño malcriado, sí, irresponsable, irracional que ha sido siempre. Bueno, muchas gracias, mi amigo Aranguibel, y vaya usted a pedir que nos solucione el problema eléctrico, que nos informen qué va a pasar. Gracias, seguro, Aranguibel, seguro, como gracias, constituyente que es.